Tomás Guerrero, entrenador de Villanueva, 0-1, una pena, ¿no? Pues sí, porque perder de esta manera, encima perder dos jugadores, perder el minuto 91, ¿no? Prácticamente ya llevábamos un minuto casi de descuento, que nos haya dejado con 9 jugadores el árbitro, ¿no? En dos acciones increíbles, ¿no? La verdad que te vas como un mal sabor de boca de este partido, porque prácticamente la Torre no había tenido ni una sola ocasión de gol en todo el partido, y si encima de perder, pues pierdes dos jugadores para el siguiente partido, está muy claro. Dos expulsiones que han podido decidir el partido. ¿Cómo has visto esas decisiones del colegiado? Sí, pero es que la primera tarjeta que le saca a Cristian es que no ha sido ni falta. Y luego la segunda de la mano, pues vale, le ha cortado en la mano, no, pero es que es un jugador que no había hecho prácticamente casi ninguna falta. Y luego la segunda es que la que le saca a Héctor Val es que no ha sido mano. O sea, el chaval la lleva así, le pega aquí claramente en la cintura y nos pita falta al borde del área y nos deja con 9, ¿no? Y encima sacan la falta y le hacen falta a nuestro portero. O sea, es que ha sido una carga clamorosa. O sea, que lo dejan tumbado en el suelo, claro, le cae rechazo a otro y el portero nuestro no sabe ni dónde está, ¿no? Entonces, pues la verdad que el árbitro pues sí que ha sido decisivo en ese sentido, ¿no? Un partido que estaba totalmente controlado y pierdes, claro, por estos minutos en las que ha habido situaciones muy, muy complicadas. ¿Qué te ha parecido el Torricón? Pues en este campo pues es un equipo, ¿no? Que defiende prácticamente con todo el equipo en las situaciones a balón parado, que cuando tiene balón en el equipo contrario pues se meten todos atrás y que intentan aprovechar pues las jugadas de estrategia, ¿no? Saques de banda, faltas y tener algún balón directo y alguna contra. Próximo partido frente al Egea, ¿cómo afrontáis este encuentro contra uno de los favoritos al campeonato? Pues no lo sé, porque ya tenemos toda la semana por delante, ¿no? Aquí habíamos venido ya con 5 bajas, más 2 que se juntan hoy, ¿no? Son 7, ya veremos, recuperaremos a los 2 expulsados que teníamos de la semana que no han podido venir hoy. Pero los que estaban lesionados ya veremos a ver cómo evolucionan y bueno, también tenemos una plantilla de 18 jugadores en la que todos pueden ser titulares y entonces pues afrontaremos el partido de las mejores maneras posibles. Afrontáis ahora una especie de cuesta de enero, cuesta de febrero también, contra los equipos de arriba. ¿Cómo lo ves, Tomás? Sí, la verdad que el otro día, pues mira, el otro día en Andorra pudimos haber ganado y perdimos el minuto 89, ¿no? Y hoy también hemos tenido un par de ocasiones claras de Miki para haber hecho el 0-1, ¿no? Y haber podido ganar el partido y hemos perdido también el minuto 91, ¿no? Entonces, se te escapan como mínimo 2 puntos en 2 derrotas que el equipo ha hecho mucho, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y ya te digo, yo creo que esa suerte al final se equilibra y estos puntos que se nos han escapado en los últimos minutos, pues otro partido, pues a lo mejor que no merezcamos ganar, pues sacaremos los 3 puntos. Muchas gracias, Tomás, y mucha suerte para el resto de la temporada. Venga, suerte para vosotros y para el Torrejón.